Ah, sí. Sí, el beso entre Petro y Uribe. Hay muchas cosas. Y más cosas, fotos. Michael Jackson como jugador del Santa Fe. Sí, sí. Hay una cantidad, pero entonces hay unas cosas que ya sí, vi un incremento gracias a esa apertura. Sí, esta semana en Twitter, sobre todo, vi fotos de uniones que uno nunca esperaría. Sí. Sí, hay mucha cosa pasando, pero sí siento que OpenAI esta semana con el lanzamiento de Sora va sentando las bases, que también tiene que ver con imágenes, va sentando las bases para la que va a ser una carrera acelerada y agreste por esa participación en el mercado. Por ejemplo, Ross Sorkin, el periodista del New York Times, en las conversaciones que tuvo la semana pasada con estos magnates, le decía a Sundar Pichai que si estaba asustado porque la gente ya no estaba utilizando el buscador de Google para buscar cosas, sino que estaba buscando, ChatGPT para buscar cosas. Y el hombre elabora y dice que no, por esta y esta otra razón y esta otra razón. Pero por supuesto que está asustado. Claro. Porque, o sea, no lo han destronado. Sí, y a Altman también lo cogieron y le dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con lo de las demandas? Usted está demandado por el New York Times. Y ese sí que le fue mal en esa charlita. Ese sí que es malo hablando, ¿yo? Es que es eso, es que hay gente que no tiene el don de... Ese Sam Altman es bien malo hablando, bien se malito. Enreda, o sea, Zuckerberg sí, aprendido. Sí. Sí, sí, sí, pero al lado de Zuckerberg, o sea... Mark Zuckerberg es Tony Robbins. Es mejor. ¿Quién es dicho, el que mejor habla? ¿Quién es el que mejor convence? El que más convence. Sí. Todos esos charlatanes. No, yo no a sé. A ver, ¿qué te digo ¿Mosseri? Yo? No, yo no le creo a Mosseri con esas gafotas. Mosseri es bueno en conversaciones, en podcast. Okay. Sí, Mosseri es muy bueno hablando en público. Ese man es muy bueno hablando en público. ¿Qué más hay por ahí? Está Tim Cook de Apple. Está... No es muy bueno. Cook es muy regularcito hablando, ha aprendido. Pero esa gente es muy mal hablando. Es como el mayor. Pichai es muy malo hablando. Pichai tiene una expresión corporal muy regular. Es muy regular. Besos. Besos es muy arrogante. Entonces, y no lo esconde, lo cual está bien. Ah, sí, hermano. Pero Besos, es decir, Jeff Besos sabe que está en la cima del mundo. Sabe que es la empresa que tiene la sartén por el mango en todo el comercio mundial y no le importa mostrarlo. O sea, el tipo y utiliza mucho el pasado como muleta para conducir sus discursos públicos. Entonces todo el tiempo está diciendo, nadie me creyó, nadie me creyó. Entonces, claro, su arrogancia logra ser equilibrada porque durante mucho tiempo nadie le creyó. Todo el mundo se burlaba de él cuando decía, oiga, voy a vender libros por internet. Y todo el mundo, este man tan tonto. Entonces, gran parte de su discurso gira alrededor de yo soy el personaje que subestimaron. Yo soy el subestimado. Yo soy el verdadero underdog. ¿Y Steve Jobs cómo lo hacía? Ah, no, Jobs era un genio hablando. Sí, sí. Ah, bueno. Jobs era un genio hablando. Jobs era una cosa impresionante. Todo lenguaje corporal. Todo, todo. No, y la conexión entre el lenguaje corporal y el lenguaje visual de Jobs eran impresionantes. El que él planeaba meticulosamente esas presentaciones de producto. Sí. Entonces, ha dejado una estela muy religiosa de fans. Que totalmente, es una secta. Sí, son los fanboys, son una secta. Pueden, claro. Apple puede sacar el producto más malo del mundo y la gente dice, no, pero es bueno. Sí. O sabes por dónde se dan, por lo lindo. Ay, pero es muy lindo. Es sí, no, muy por lindo. Ejemplo, en estos días le veía a Rick Beato, el youtuber de más de 60 años que continuamente veo. Yo estoy siempre acercándome a mis modelos a seguir para cuando tenga 60 años. Y Beato es este músico que tiene un canal gigante en YouTube, que decía que la interfaz de Apple Music es horrible, que es horrible, que es de las peores cosas. Igual los fanboys la defienden, y es porque Jobs se inventó la religión del Apple fandom. Claro. Sí, ese sí era muy bueno. Luego voy a pensar quién más. Eso. Es más, hace poco fue noticia, ayer creo que fue noticia, porque van a abrir más el catálogo de Apple Music con música electrónica. Anunciar. Okay. Estas son Mañanas en la X, aquí está Justin Timberlake. Foster the People con Pump It Up Kicks sonando en las mañanas en la X. Y tenemos noticias de Ed Sheeran. Hace rato no hablábamos de él. Sí, estaba como preparándose para algo. Y sí, okay. Va a tener nuevo álbum. Ok, chévere. Ya confirmó, no tiene título todavía, pero ya dijo que está terminado. Ya. Que ha filmado 2 videos musicales. Que tiene planes de filmar 2 más a principios del próximo año, mientras continúa de gira por India, China y Medio Oriente, antes de regresar a Europa la próxima primavera y verano. Okay. Así que va a unir un poco sus giras con el lanzamiento de su nuevo disco. Como les decimos, no, todavía no se ha confirmado nombre, pero ya dijo que lo terminó. Ok, este ya es de otra era... Yo diría... Diferente a los signos matemáticos. Dice, el cantante está planeando un impulso promocional de corte completo para el próximo LP después del lanzamiento de Equal. En los últimos días de la pandemia, el ambiente más tenue en Subtract. Y dijo que era obviamente un disco completamente diferente. Claro. Que realmente no requería grandes cosas pop. Ya, ¿quién sabe por dónde se va a ir? Bueno, pues... Muy él chévere. Es bueno, él es muy bueno. Sí, él es muy bueno y también es bueno produciendo y colaborando con artistas. Así que esperaremos entonces la nueva música de Ed Sheeran para el 2025. Aquí está con Shape of You. Ed Sheeran en Mañanas de la X 103.9. Andrés, hay ya aprobación de la FIFA para hacer la Copa Mundial de Fútbol. Ajá. 2034. Okay. En España. Arabia Saudita, hermano. Ah, en Arabia. Ah, 2034, sí, señor. Okay. Trillones de su rebrand. 2034. Tremenda. Intentando mostrarle al mundo que puede ofrecer mucho más que petróleo. Y un mal récord de violaciones a los derechos humanos. Claro. Bueno, ok. 150 millones de turistas al año quiere atraer a Arabia Saudita para el año 2030. Me imagino ese nivel de estadios. Si Qatar fue una cosa impresionante, no quiero Arabia imaginarme. Saudita va a ser vulgar. Sí, claro. Estadios 181 elevados. 181 mil millones de dólares. Ya. Ninguno de nosotros va a poder ir. ¿Por qué dices eso? 10 años. Arabia Saudita se va a convertir en el mercado de construcción más grande del mundo. 181 mil millones de dólares para finales de 2028, según la firma de consultores de finca raíz Knight Frank. El reino planea construir 11 estadios nuevos para el torneo. No, ese nivel e inyección de dinero. No. Es que cifras es increíble. Cifras astronómicas. Sí, no. Lujo. Hablando de cifras astronómicas, hay nuevas cifras de Elon Musk. ¿De sus arcas? Sí, de sus arcas, 400 mil millones de dólares. ¿Cómo me arrabias? 350 mil millones de dólares. Mucha plata. Y uno diciendo. Sus empresas. Además, es increíble porque uno diciendo, que te está perdiendo plata con Twitter. Y hacen una sumatoria, mira toda esa cantidad de plata que tiene. Porque Twitter es como. Una palita y la arena. La casilla que menos le afecta. Se gastó 277 millones de dólares en la campaña de Donald Trump. Sí, claro. Pero es que lo quiere tanto. ¿Sin ese apoyo habría llegado? Sí. ¿Igual? ¿Donald? No creo. Ay, ¿tú crees que no? ¿En serio? No, creo que eso fue importante, claro. Sí, yo creo que la gente ya sabía que iba por él. No, sí, la gente sí había decidido, pero yo creo que la plata ayuda mucho. Ah, no, en política la plata ayuda mucho. y en la vida tuya, la vida y mía general, y de Andrés todo, y de todo. Todos. Hay nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Ajá. Les comento, les quiero comentar porque me llegó notificación del periódico El País de España con un titular que no sé si me da risa o pena, okay, o tristeza o qué. Aferrémonos a la comida, aferrémonos a lo de la lechona por si son cosas que... Aférrense a la lechona porque aquí viene. Trump elige a Dan Newlin, se llama Dan Newlin, el nuevo embajador en Colombia. Un abogado de Florida como embajador de Estados Unidos en Colombia. Y dice este periodista que se llama Santiago Torrado: el republicano apuesta por un donante de su campaña para la misión diplomática en el mayor productor de cocaína del mundo. Ok, ok, ok. Claro. Oh my God. Otra vez. Nuevamente. ¿Vieron por qué les digo? Bueno, les cuento. Señor. Este señor, ojo, trabajó durante 28 años en la oficina del sheriff del condado de Orange. En Orlando. Orlando. Básicamente es un alguacil. ¿Los periodos de los embajadores son de cuatro también? No sé. ¿O eso no? No, no eso sé. Los pueden quitar y poner. Administración, sí. Ya me acordé. Fue durante la campaña de Trump. Le aportó $1,000,000. Ahí está. Bueno, ahí para, mira, el, ¿ves? Para las menticas que, después de los almuerzos. Es lo que te digo, Tienen una lista de cargos. Y entonces ahí ponen, ¿quién dio plata acá? Ah, pongámoslo acá. Claro. Ya. Mandémoslo a un país así, claro. Sí. Va a relevar a Francisco Palmieri. Ahí les dejo, pues, para los que están interesados en ese tipo de cosas y de noticias. Está lo de la Copa Mundo en Arabia Saudita. Y un último dato, que es una cifra, una estadística que tengo aquí que me llamó la atención. Y es que dice que el número de gente entrando a los Estados Unidos de 2021 a 2023 fue de 2.4 millones de inmigrantes. Una cantidad importante. Grande, ¿no? Uh-huh. Uf. Números importantes. Muy bien. Dice, this is the highest rate of new immigrants arriving since at least the 1850s. Es la tasa más alta de nuevos inmigrantes que entra al país desde 1850. Aumenta el porcentaje de la población estadounidense nacida en otro país. Era de 15.2% en 2023, que rompió el récord que se había fijado en 1890 con 14.8%. Bien. Sí, bueno. Bueno. Esta gente también. Cositas varias. En Mañana X. Oasi con Go Let It Out. Por ahí me mandaron un videíto que dice que está Noel Gallagher diciendo, le están preguntando por lo costosas que están las boletas de Oasi. Sí. ¿Y él qué dice? Y dice, pues vea, mi hermano tiene como 16 hijos con diferentes estrellas de telenovelas de británicas y superestrellas de pop. Yo estoy saliendo de un divorcio que me está saliendo carísimo. Ahí ninguno está. De los dos nos queremos gastar los millones que ya tenemos. ¿Cómo hay que hacer más millones? ¿Quién tiene que pagarlos? Usted, pague. ¿Tú colaboraste a eso? Descarado. Yo colaboré a eso. Pero hiciste, sensato. Tú hiciste que esos millones no se tocaran los de ellos, de sus ahorritos. Sus ahorritos. Exactamente. Lo caro que le debe estar saliendo a Noel es divorcio. Eso sí. Escuchemos a Noel. If you want to come and see the best rock and roll band of a generation, you got to pay a fairly hefty price for a ticket. Mm. And that's all there is to it. I have got a very expensive fucking divorce to pay for, and Liam has got I don't know how many kids with various soap stars and pop princesses. So we are all trying to make millions without spending the millions we have already got. You used to buy records, but now you stream every bloody song for free. Someone has to pay, and it's you lot. Ahí está. Claro, sí, claro. Sí. ¿Y sí? Noel Gallagher dice, ya nadie compra discos, sino que todos ustedes reproducen gratis cada maldita canción, entonces alguien tiene que preservar los millones que ya tenemos y sacar millones de otro lado. ¿Quién tiene que pagar? Usted. Más que es muy curioso igual ese mensaje en medio de la noticia en su momento, que ellos no querían que se revendieran boletas más caras. Por supuesto que no, a ellos no les importa. O sí. Así solamente quiere tu dinero. Y sí. Y lo tendrá. Sí, ya, ya lo tiene. Tú ya tienen el tuyo. Sí, malditos manconianos del Hades. Yo lo único que pido es que no gastes más ahí. Porque ya tienes. Sí. Cositas, exacto. Pero podría uno comprarse la caja de lujo de... No. Bueno. Momento. No, hola. No. La parca de Elia. No. No. Oiga, ¿qué saben de 100 años de soledad? Estábamos hablando con Dayana afuera de micrófonos. Cuéntenme. Yo no he visto comentarios. ¿No? No sé si la gente está esperando al fin de semana para sentarse a ver. Salió apenas ayer. Pero no he visto. No han visto reacción? Nada, no he visto no. Críticas ni reseñas ni nada. La verdad, no. Por lo menos en Twitter, no. Porque es que Twitter le pertenece a Luigi. Es de Luigi Mangione. Sí, ahorita las redes están con Luigi. Sí. Pues por ahí, por el lado de... Por ahí vi que es hijo de una familia de mucha plata. Mucho dinero, mucho que dinero. Que tiene mucha plata. Ajá. Y que le van a quitar la herencia. Sí, claro. Él ya no sale. Va a ser un mártir. Él ya no sale. O sea, él ya para la vida va a estar allá. O sea, ya no pasó más. ¿Será Alejo? Pone a analizar como las cosas que le escribía, lo del manifiesto, que de alguna manera lo esperaba. ¿Sabes? No sé. Como que todo es muy loco. Y me pongo a pensar en Seven, en el protagonista que hace Kevin Spacey, que hace parte de un ciclo terminar en la cárcel. Hace parte también del plan. No sé. ¿Quién sabe? Uf, eso ya es especulación. Es que es... Todo es increíble. Un candidato a la gobernación de Nueva Jersey admitió que había falsificado su Spotify Wrapped para mostrar que solamente oía a Bruce Springsteen, quien es de Nueva Jersey, por supuesto. ¿Viste? No confíen en nada. No más. Escribió este señor, un demócrata llamado Josh Gottheimer, en su cuenta de X. No surprises here. No surprises here. My top song is Thunder Road by Bruce Springsteen. My second song is Because the Night by Bruce Springsteen. And my third ace is, Bruce Springsteen. Y era todo falso. Nah. No crean. Perdedor. Está buscando votos. Nah. El hombre intentó mostrarle a la gente de su estado, de Nueva Jersey, que es tan de Nueva Jersey que solamente oye a un músico de Nueva Jersey. ¿Ya? Me pregunto, ¿cómo lo habrán pillado? Alguien tuvo que habérsele metido. Sí, claro. O una foto. Es que, ¿quién se pone a investigar eso? Se pusieron a mirarle. Las fuentes empezaron a mirar los números. El diseño ¿sí? De okay. Cada tarjetita y se dieron cuenta que el original tenía una fuente distinta a la fuente utilizaron sus asesores de imagen. El análisis gráfico, sí. Y que se han caído muchas cosas falsas, desde documentos públicos hasta este tipo de cosas. Sí, no, bueno. Lo cogieron. Ahí está. Lo cogieron, el hombre, pues, la revista People trató de buscarlo y dijo, no comment. Sí, claro. Pero ahí les dejo, el Spotify falsificado.